Qué difícil es entender, qué difícil es comprender el misterio que se encuentra en tu corazón. Y no es tan fácil explicar cuánto paso he de dar para sentirme más seguro y alcanzarte un poco más. Sentir tu profundo amor en mí. La luz. mí. Cuando todo terminaba, me sacaste de allí. En mi oscuridad absoluta, tú me diste tu luz. Y en el desierto de mi vida, siempre me acompañas, Jesús. Que llevamos de... así con hermosos rayos de gracia y de amor. A todos tus hijos das tu bendición. basta va a ser. Dije a mi padre, dame la parte de la herencia de una vez. Y fui al mundo a derrocharlos en bebida y mujer. Y mis amigos me adoraban y me llamaban rey. Soy digno que me hables, pues yo soy un pecador. Y otra vez, y trátame como a un sirviente más. Vino escasez a ese lugar y me quedé sin nada ya. Y mis amigos me rechazaron, dejándome solo y frustrado. Hasta los cerdos yo grité, lo tenía todo y se me fue reflexionando. Estaré bien, me levantaré e iré. Vuelve, he pecado contra cielo, contra ti, Señor. Vuelve, no soy digno que me hables, pues yo soy un pecador. Y otra vez, y mátame como a un sirviente más. Trátame como a un sirviente más. A mi regreso siempre estabas allí esperándome. Yeah. estás conmigo. A todos quiero hablar de ti, Espíritu Santo, de tu justicia y verdad. Quédate aquí conmigo, bendice a la humanidad. lo que siento en mi ser. Y aunque yo sé que no he sido el mejor de todos tus amigos, te seguiré, te amaré por siempre. Yo cantaré, viviré, serviré en tu nombre. Cantaré, viviré, te serviré hasta la muerte. Aunque ya yo no quiero ver, tú llenas todo en mí. gran cambio. Y es muy fuerte alejarme de ti. Ya no resisto a tu llamado. Heme aquí sin enfados y me humillo delante de ti. Y aquí estoy otra vez para servirte, mi Señor. Si te ofendí, perdóname y límpiame con tu amor. Quiero huir y escapar y esconderme sin cesar. Y solo siento tu presencia en mí. Aunque ya yo no quiero ver, tú llenas todo en mi ser. Y solo siento tu presencia en mí. Quiero huir, quiero escapar y esconderme sin cesar. Y solo siento tu presencia en mí. Aunque ya yo no quiero ver, tú llenas todo en mi ser. Y solo siento tu presencia en mí. Quiero huir, quiero escapar y esconderme sin cesar. Y solo siento tu presencia en mí. Y aunque ya yo no quiero ver, tú llenas todo en mi ser. Y solo siento tu presencia en mí. Dame tu extrema unción.